Del Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dice Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». ¿Aún no tenéis fe? Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. En este día la palabra nos va marcando un itinerario. Comienza con la carta a los Hebreos, poniendo la fe como base, sostén y referencia. El Salmo responsorial, tomado del Benedictus, nos ayuda y enseña el camino de la admiración y alabanza por las obras de Dios en nosotros. Ahora en el Evangelio se juntan la fe, o su falta, con el nuevo asombro por la fuerza e intervención directa de Jesús, por la confianza absoluta de Él en el Padre, por su dominio sobre la creación con tal naturalidad como que es el dueño, por la paciencia de Jesús con los apóstoles, con nosotros, en un suave pero firme reproche, junto a la apertura serena para que podamos seguir el camino del reencuentro y descubrimiento de nuestra fragilidad y la acogida del corazón divino que da por hecho nuestra pertenencia a Él, su misión junto a nosotros y la conciencia de que estamos en camino. Que este camino tiene tempestades que nos acobardan. Que necesitamos aprender a confiar y saber de quién nos hemos fiado. Jesús va por delante, pero no deja de estar al lado. Somos privilegiados por estar en la misma barca con Él y poder gritarle en nuestras angustias y miedos. Poder descargar nuestra inquietud y recibir como respuesta un abrazo divino que nos conforta y alienta.